Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Tens of thousands of Iraqis took to the streets of Baghdad. Decenas de miles de iraquíes salieron a las calles de Bagdad el jueves para protestar la actual ofensiva del gobierno contra los combatientes chiitas fieles a Muqtada al-Sadr. Más de 130 personas murieron desde el martes, cuando el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, lanzó la ofensiva contra el ejército del Mahdi de Sadr. Hoy temprano, al-Maliki dijo que extendería el plazo para que los combatientes del ejército del Mahdi entreguen sus armas hasta el 8 de abril. Mientras los enfrentamientos se incrementaban, el presidente Bush continuó con su discurso en la Casa Blanca de que la violencia en Irak es un signo del éxito de Estados Unidos. El presidente Bush dijo: esta ofensiva se suma a los beneficios del aumento de soldados y le demuestra al pueblo iraquí que su gobierno está comprometido a protegerlos. Hay un fuerte compromiso del gobierno central de Irak para decir que nadie está por encima de la ley. Esta operación demorará un tiempo en completarse y el enemigo intentará, ustedes saben, llenar las pantallas de televisión con violencia. Pero el resultado final será el siguiente. Los terroristas y los extremistas en Irak sabrán que no tienen lugar en una sociedad libre y democrática. A pesar de las declaraciones del presidente Bush, los informes del lugar indican que las Fuerzas Armadas estadounidenses aún están llevando a cabo gran parte de los enfrentamientos. Según el Washington Post, un batallón iraquí permaneció mayoritariamente en las afueras de Sadr City, mientras que los soldados estadounidenses dirigieron los ataques. Vehículos blindados estadounidenses, apoyados por helicópteros y aviones sin piloto, fueron vistos batallando contra las fuerzas del Mahdi. También se escucharon disparos estadounidenses durante los enfrentamientos del jueves. Los comandantes del ejército del Mahdi corroboraron la historia, alegando que principalmente lucharon contra fuerzas de Estados Unidos en Sadr City. Un alto miembro del ejército de Mahdi dijo: si no hubiera estadounidenses, no habría enfrentamientos. Mientras tanto, en Basora, un miembro del ejército del Mahdi señaló que varios soldados iraquíes habían entregado sus armas en vez de luchar. El miembro del ejército Mahdi dijo: somos miembros del ejército del Mahdi. Le agradecimos a los soldados que entregaron sus armas y equipos. Les agradecimos por no luchar contra sus hermanos del ejército de Mahdi. Queremos decirle a al-Maliki que Basora es seguro. Por lo tanto, le pedimos que no empeore la situación ni el creciente número de muertos. Funcionarios estadounidenses no identificados dicen que el primer ministro iraquí decidió lanzar la ofensiva contra los combatientes de Sadr sin siquiera consultar a Washington. Se dice que los funcionarios del gobierno están intentando entender la situación en el lugar. La violencia también continúa azotando la zona verde controlada por Estados Unidos. El jueves, un contratista estadounidense fue asesinado por uno de los 12 proyectiles de mortero que se dispararon contra los muros fortificados de la zona verde. Mientras tanto, aún no se sabe cuántas personas murieron en el bombardeo estadounidense del miércoles contra la localidad de Hila. Los testigos reportaron entre 10 y 80 muertes. Un residente local afirmó que Hila no había sido utilizada para desarrollar actividades insurgentes. El residente de Hila dijo: ¿cuál es el motivo para atacarnos? Nosotros no luchamos contra ellos ni atacamos una estación de policía o una base militar. No amenazamos a nadie ni participamos en manifestaciones. No hubo acciones militares en nuestra área. En otras noticias de Irak, un memorando publicado recientemente advierte sobre las condiciones deplorables en una prisión de Fallujah. Según Consortium News, el comandante estadounidense del oeste de Irak, el general de división John Kelly, escribió que la cárcel está tan superpoblada y sucia que no reúne las condiciones mínimas de higiene para los seres humanos. Los infantes de marina estadounidenses supervisan el funcionamiento de esta prisión. Se dice que actualmente hay más de 900 reclusos en dicha prisión, a pesar de que está diseñada para albergar tan solo 100. Mientras tanto, el gobierno británico admitió que sus fuerzas torturaron a 9 prisioneros iraquíes en 2003. Esta revelación puede provocar que el gobierno deba indemnizar a los 8 prisioneros sobrevivientes y a la familia del 9º recluso que murió a causa de las golpizas propinadas por los carceleros británicos. La víctima asesinada, un empleado de un hotel iraquí llamado Baha Musa, sufrió 93 heridas en el cuerpo. Musa tenía 26 años y era padre de 2 hijos. Su esposa había muerto tan solo 2 meses antes debido a un tumor cerebral. En otras noticias de Estados Unidos, más de 3 docenas de candidatos demócratas al Congreso prometieron que el eje central de sus campañas será la retirada inmediata de Irak. La propuesta denominada Plan Responsable para poner fin a la guerra en Irak mantendrá a algunos soldados en Irak para proteger la embajada de Estados Unidos. No obstante, difiere de los líderes demócratas y de ambos candidatos presidenciales en que no mantendría a decenas de miles de soldados en Irak para entrenar a los iraquíes o participar en las llamadas operaciones antiterroristas. El jueves, un tribunal federal de apelaciones se negó a anular la condena del periodista y ex Pantera Negra encarcelado Mumia Abu Jamal y rechazó su pedido de un nuevo juicio. Sin embargo, el tan esperado fallo estableció que Abu Jamal, quien ha estado condenado a muerte durante 26 años, merece una nueva audiencia de condena debido a que el jurado había recibido instrucciones erróneas. Si recibe una nueva sentencia, podrá ser condenado a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional. Abu Jamal fue declarado culpable de asesinar a un oficial de la policía blanco en 1982 tras un controvertido juicio ante un jurado predominantemente blanco. En Alabama, se ordenó que el ex gobernador Don Siegelman sea liberado de prisión mientras apela a una condena por cargos de corrupción. Actualmente, Siegelman se encuentra cumpliendo una condena de 7 años y 4 meses por cargos de soborno, conspiración y fraude postal. Los críticos dicen que es el blanco de una persecución política. Más de 50 exfiscales generales estatales solicitaron una investigación del Congreso sobre el caso de Siegelman. Su liberación fue ordenada pocas horas después de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunciara que llamaría al ex gobernador a declarar sobre si su procesamiento se basó en motivos políticos. Mientras tanto, en Puerto Rico, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado de 19 cargos en una investigación sobre la financiación de sus campañas. Según Acevedo, estos cargos pueden haberse presentado por motivos políticos. La acusación también nombra a otras 12 personas del Partido Popular Democrático de Acevedo. El gobernador previamente acusó a los fiscales de iniciar un proceso contra él por sus críticas del asesinato del líder militante independentista de Puerto Rico, Filiberto Ojeda Ríos, cometido por el FBI en 2005. Israel está siendo acusado de realizar asesinatos extrajudiciales de palestinos en los territorios ocupados. El jueves, el grupo de derechos humanos B'Tselem dijo que los soldados israelíes asesinaron en forma deliberada a 4 militantes palestinos en Belén este mes. Sarit Michaeli, de B'Tselem, dice que los soldados israelíes no hicieron ningún esfuerzo para arrestar a las víctimas. Sarit Michaeli dijo: según la Corte Suprema israelí, no es permisible matar en forma intencional a un sospechoso palestino si existe la posibilidad de usar medidas extremas como arrestarlo y juzgarlo. En base a nuestra investigación, parece que las fuerzas en esta operación actuaron como si fuera un operativo de asesinato. No hicieron ningún intento de arrestar a los 4 sospechosos, sino que inmediatamente abrieron fuego contra ellos. Y luego confirmaron la muerte al dispararle de nuevo después de finalizada la operación. El ataque del 12 de marzo rompió una tregua tácita de 5 días entre Israel y militantes palestinos. En Pakistán, una delegación estadounidense enfrentó acusaciones el jueves de intentar presionar al nuevo gobierno pakistaní para que apoyara la llamada guerra contra el terrorismo. El subsecretario de Estado, John Negroponte, y el secretario de Estado adjunto, Richard Boucher, llegaron a Pakistán esta semana, apenas antes de que asumiera el nuevo primer ministro, Yousaf Raza Gilani. El viaje fue visto como una señal de mediación estadounidense antes de la designación del nuevo gabinete pakistaní. Negroponte habló en Karachi e intentó desestimar la especulación. El subsecretario de Estado, John Negroponte, dijo: esta sugerencia de que de algún modo esperamos que Pakistán realice actividades a nuestro nombre y bajo nuestras órdenes que no están en los intereses de Pakistán es simplemente equivocada. Entonces creo que cualquier cosa que se haga en esta zona debe ser de interés mutuo y considerado como beneficioso. Y por supuesto, respetaremos la decisión tomada por las autoridades pakistaníes al respecto. Negroponte habló horas antes de que el Washington Post revelara que Estados Unidos aumentó los ataques militares contra lo que denomina objetivos de Al-Qaeda en Pakistán, en medio de preocupaciones de que el nuevo gobierno pakistaní intentara limitar futuras operaciones estadounidenses. Aeronaves de las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron 3 objetivos en los últimos 2 meses, matando alrededor de 45 combatientes extranjeros cerca de la frontera afgana. Se desconoce el número de muertes de civiles. En el Tíbet, el gobierno chino permitió el ingreso de un grupo de periodistas extranjeros el jueves, por primera vez desde que comenzaron las manifestaciones este mes. En Lhasa, un grupo de monjes irrumpió en una reunión informativa del gobierno chino y acusó a China de mentir acerca de la situación en el lugar. Un monje dijo: simplemente no nos creen. Piensan que vamos a salir a provocar estragos, romper, destruir, robar y quemar cosas. No hicimos nada de eso. Ellos nos acusan falsamente. Todos los monasterios de Lhasa permanecen cerrados en medio de un gran despliegue de fuerzas chinas. En Estados Unidos, el Pentágono ordenó un inventario completo del arsenal nuclear del país, luego de que recientemente admitieron que 4 partes nucleares fueron enviadas por error a Taiwán en 2006. Fue el segundo error nuclear grave de las Fuerzas Armadas en los últimos 6 meses. El año pasado, sin saberlo, la Fuerza Aérea transportó puntas de misiles de Dakota del Norte a Luisiana. En la campaña electoral, ambos candidatos demócratas pronunciaron importantes discursos el jueves para lograr apoyo en sus políticas económicas. En Carolina del Norte, la senadora Hillary Clinton propuso un nuevo programa federal para volver a capacitar a trabajadores desempleados y afirmó que enfrentaría los intereses empresariales. La senadora Hillary Clinton dijo: las empresas petroleras, las empresas depredadoras de préstamos estudiantiles, las empresas de seguro y las empresas farmacéuticas han tenido 7 años de un presidente que defiende sus intereses. Yo seré una presidenta que los defenderá a todos ustedes, y ya es hora de establecer claramente nuestras prioridades y nivelar el campo de juego para la clase media y contra los intereses empresariales especiales. Es tiempo para una presidenta que estará pronta desde el primer día para ser la comandante en jefe de nuestra economía. Mientras tanto, en Nueva York, el senador Barack Obama solicitó $30 mil millones adicionales en ayuda económica federal y dijo que aumentaría la regulación de los mercados financieros. Obama también criticó al candidato republicano John McCain por defender una participación federal limitada en la economía. El senador Barack Obama dijo: John McCain anunció recientemente su propio plan e implica poco más que ver cómo sucede la crisis. A pesar de que esto es coherente con la determinación del senador McCain de ser el candidato de la tercera presidencia de George Bush, no ayudará a las familias que sufren y no ayudará a sacar a la economía de la recesión. Obama habló en el sindicato Cooper, donde Amy Goodman pudo entrevistarlo brevemente cuando bajaba del estrado.